Estamos en la Casa Municipal con Ezequiel Gervasoni, nuevo director de Deportes del Pueblo. Bueno, Ezequiel, desearte la mejor de las suertes en este nuevo emprendimiento y, bueno, que nos cuentes un poquitito qué es lo que se viene en tema de deportes en la Municipalidad de Villa Yardino. Bueno, buenos días. Primero, sí, agradecido porque esta oportunidad que se me da me pone contento y puedo trabajar tranquilo. El lunes empezamos, fueron muchos cambios, nos ordenamos un poco, profes nuevos, nos fuimos organizando con ellos para poder desempeñar nuestras tareas en forma correcta. Y ahora estamos con la escuelita de verano. Te cuento que la escuelita de verano que arrancó el martes la inscripción, el lunes nos organizamos con los profes para poder el martes mismo arrancar, fue un éxito. El primer día ya tuvimos 130 chicos anotados y imagínate que el cupo máximo es de 150, así que hoy ya estamos en lista de espera. Estamos anotando chicos, pero en lista de espera, así que súper contento. Te cuento un poco de la escuela de verano, que es lo más importante en este momento que estamos desarrollando. La escuela de verano va a iniciar el 2 de enero, va a finalizar el 16 de febrero del 2024 y va a tener un horario de las 9:30 hasta las 12:15. Es importante que los padres puedan retirar los chicos en puntualidad porque después los profes tienen otras actividades y tienen que irse y no pueden quedarse con los chicos. La edad de los chicos es de 4 a 11 años. Por primera vez, hemos contratado una docente, una profe de escuelita, una maestra jardinera, que ella va a estar con los más chiquitos. Es una oportunidad porque así podemos trabajar con los chicos más chiquitos, de 4 a 5 años. El año pasado habíamos arrancado a partir de los 5 años, o había arrancado los profes anteriores. Y esto se va a desarrollar en la colonia Manuel Belgrano, que está situada acá en Yardino. Tiene una pileta espectacular, la que la conoce, bueno, la gente está muy contenta porque es un lugar que estuvo muy bueno, tiene mucho espacio, los chicos están contenidos, no hay ningún peligro para ellos. Bueno, el año pasado se hizo ahí también, con muy buena respuesta, se habían anotado también muchos chicos, muchos quedaron en lista de espera, al igual que este año. ¿Se repiten profes? El año pasado, por ejemplo, estaba el profe Roberto, que sabemos que también va a estar en esta nueva gestión. Sí, se repiten algunos de los profes, está él, está Luna. Y bueno, él es un profe que ha trabajado en varias gestiones, tiene mucha experiencia en lo que es el área de deportes, ha trabajado en la municipalidad también de La Falda, así que bueno, es una persona que me está acompañando, me da una mano grande porque al iniciar yo como nuevo, él hay cosas que ya es ducho, ya las sabe, así que es un buen brazo derecho, le digo siempre que es un compañero que necesito y que vamos a ir adelante y las cosas van a salir bien. Ese, bueno, vos siempre todos los veranos, las temporadas, estabas con las clases de ritmos en la plaza. ¿Qué tenés preparado para este verano, particularmente con acciones deportivas dentro del espectro turístico? Bueno, las masterclass, que siempre fue un éxito, no podía no darlas o que no se hagan, así que están también. Le hemos agregado caminatas turísticas, hemos agregado biciturismo, vamos a salir con las bicis. Acá el Banco Macro ha aportado en algún año unas bicis que para el que no tiene, pero el que tiene viene con su bicicleta y ahí agarramos para hacer el cicloturismo, que está muy bueno. Clases al aire libre de entrenamiento funcional y lo hemos combinado también con lo de ritmos, así que va a ser más actividad y combinada entre varios profes para que pueda sumarse más gente. Bueno, esto seguramente la prensa de la municipalidad largará la grilla en algún momento antes de fin de año, donde las actividades ya tienen días fijos. Sí, prensa va a alargar todo lo que es la grilla para que todas las actividades, como decís vos, tengan días y horarios. Y también va a tener el profe a cargo para que la pueda realizar. Bueno, vos estás acá en una oficina permanente, la gente que quiere venir a consultar por alguna actividad o ofrecer por ahí alguna actividad que tiene que ver con tu cartera, ¿dónde te puede encontrar? La Casa Municipal tiene un horario de 8 a 13 horas y a mí me encuentra de 9 a 12, pero si no, saca un turno y después nos juntamos y lo hablamos del tema que necesite hablar. Bueno, es desearte la mejor de las suertes y esperemos tener una temporada acorde a las circunstancias. Bueno, muchas gracias.